Si soy del campo, mi hermano. Yo sí soy del campo, mi hermano. Yo conozco una zona donde de caña y tabaco, el escambray y fomento, y también está Tabasco. Yo fumé la rica hoja, el de Guarapo. Yo sí soy del campo, mi hermano. Yo sí soy del campo, mi hermano. El tiempo que allí pasé con hermosa mañanera, contemplando a la siniera, entonando una tonada al nacer de la alborada. Yo sí soy del campo, mi hermano. Y yo soy monte adentro, mi hermano. Yo sí soy del campo, mi hermano. Y mira, yo soy guapiro de allá, mi hermano. Yo sí soy del campo, mi hermano. Yo soy cubano, mi hermano. Yo sí soy del campo, mi hermano. Qué rico, mi son cubano. Yo sí soy del campo, mi hermano. Yo sí soy del campo, mi hermano.